reglas para los super elegantes. Por favor, we need some beers up here. Like tequila, dude. We got a lot of drink tickets to pay for that. Like, dude. And celebrating Valentine's Day. Mi nombre es Martiniano y quiero dedicarle esta canción a Arturo. Arturo, yo te quiero. No te vayas. No te vayas nunca. Quiero dedicarles esta canción a todos esos gringos.